Un fin de semana de esta prueba automovilística que trasciende, evidentemente, en nuestra localidad a lo propiamente deportivo. Hay, bueno, pues una influencia turística, económica para nuestro entorno, no solo para Ubrique, sino en nuestra zona, que será muy interesante, por cierto, conocer, ¿no?, ese impacto que tiene a nivel económico. Y también, bueno, pues por cuestiones logísticas, y bueno, si no fuera así, tampoco tendría el mismo encanto esta prueba, el hecho de que salga desde la misma localidad y ya se adentre en la sierra. Es una de las señas distintivas de esta cita a nivel nacional, sin duda. Y bueno, pues como decimos, eso también provoca los problemas, evidentemente, de que hay que cortar el tráfico y esa entrada a nuestra localidad. Así que por todo ello, por muchísimos ingredientes y porque lo vamos a notar, nos gusten o no los automóviles. Y lo notamos ya, además, lo tenemos como algo nuestro después de 20 ediciones. Bueno, pues sin duda, este es el fin de semana de las carreras, de la subida Ubrique, como decimos, y tenemos al otro lado del hilo telefónico al presidente de Escudería Ubrique, Pedro Carlos García. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues todo ya, imagino que más que preparado, son ya además muchos años de experiencia. Y como decíamos, 20 aniversario ya de una cita que sin duda de esta manera, bueno, pues se consolida, hace ya mucho tiempo que se ha consolidado, y el reflejo mejor de esto es la participación, nada menos que 86 pilotos. Sí, la participación ha sido extraordinaria, ha estado por encima de todo lo previsto. Teníamos previsto como máximo en torno a 100, teniendo en cuenta que en participaciones de pruebas anteriores pues no se habían sobrepasado los 35, en torno a por ahí. Y esperábamos, digo, bueno, por ser Ubrique, como máximo entre 60 y 70. Y fíjate el número de participantes que tenemos y, en fin, en definitiva estamos muy contentos por todo ello. Al final lo cierto es que en Ubrique pasa esto, se suele superar, ¿no?, las previsiones, digo, en cuanto a inscripción, en cuanto a participación finalmente. Sí, somos seguro, vaya, la prueba de más inscrito del Campeonato de España. El año pasado ya lo fuimos y este año pues todavía con más razón. Hablábamos la pasada semana, decíamos, ¿no?, que estaba ahí inmerso, evidentemente, en los preparativos. A esta hora, 11 y 35 minutos de la mañana de hoy viernes, ¿cómo andan las cosas? Un poco la última hora, ¿y en qué concentráis vuestro trabajo ahora mismo? No, ahora mismo ya tenemos montada todo lo que es la parte de verificaciones, tanto administrativa como verificaciones técnicas, aquí en la Plaza de Toros. Ya está todo montado y terminado, y ya tenemos todos los demás, toda la demás logística ya está prácticamente hecha. Nos queda terminar cartelería de tramo, que eso se lo dejamos para último momento, y luego las cuatro alpacas que nos quede, que también la dejamos para último momento. Por lo demás, ya el resto de todo eso lo tenemos ya controlado. Así que la señalización, ¿no?, que es lo más laborioso, además, ¿no?, a lo largo de todo el tramo, ya prácticamente finalizada. Por cierto, que hay en cuanto a seguridad, lo comentabais, ¿no?, después de la Junta de Seguridad y la presentación de la prueba, hay cartelería nueva, creo, de seguridad. Sí, tenemos una cartelería nueva específica que va a ser a lo largo de todo este año, indicando al público lo que está prohibido y dónde se puede situar. Zonas de autorizadas a público y zonas prohibidas de público. Y luego, pues, a todo lo largo del tramo, pues, tenemos la cinta roja, que son zonas prohibidas, y hay una cinta amarilla que se llama zona de público, que tiene esa titulación a lo largo de la cinta, que es donde el público, un sitio adecuado para que el público se sitúe. Así que todo va a estar perfectamente delimitado para que no haya duda de dónde colocarse o no. Efectivamente. Ese es el apartado, sin duda, principal. Si te parece, por eso comenzamos por ahí. La seguridad, está claro, que cada año se intenta reforzar, si cabe. Depende de muchos factores, está claro, al final de que todos contribuyamos. Pero en lo que se refiere al dispositivo, ¿qué podemos comentar? No sé si un poco tienes en mente las cifras en cuanto a participación, no, de los distintos cuerpos de seguridad. Sí, hay más de 200 personas a lo largo del tramo entre Guardia Civil, Protección Civil, bandera, en fin, y todo ello conlleva eso, en torno a 200 y pico de personas en el tramo y otros tantos aquí en toda esta zona de Plaza de Toros, de verificaciones, nada más hay que tener en cuenta que entre oficiales y eso, pues, en torno a más de 40, ya tenemos simplemente oficiales tanto federativos como de la FIA como del andaluz. En cuanto a Escudería Ubrique, ¿cuál es vuestro despliegue? También seréis un buen número de integrantes los que, evidentemente, ¿no os volcáis con esto? Sí, claro, aquí nos volcamos todos, cada uno en su labor y en fin, estamos en torno a más de 20 personas también implicadas en todo lo que es el montaje de la prueba y sacar adelante la prueba. Todo es muy complicado porque hay mucho fleco y no se te puede quedar ninguno atrás, desde ambulancias, bomberos, extintores, tramos, banderas, en fin, es innumerable la cantidad de flecos que tiene esto, pero bueno, esto es así. Sobre la seguridad, porque al fin y al cabo no se mantiene un poco la línea, ¿no?, de los últimos años, afortunadamente además las cosas han ido bien, ojalá que sigan en ese mismo camino, pero digo, la situación de los efectivos, el centro de coordinación, todo esto sigue igual, ¿no? Sí, todo esto ha funcionado perfectamente durante estos años atrás y vamos a seguir la misma disposición, así que toquemos madera, que todo vaya bien, porque ha funcionado el despliegue importante de fuerzas de orden público, de policía local, de todo, de personal, todo. Ha sido importante, se han arreglado aquí cuatro cosillas que teníamos por medio y la verdad es que ha quedado además un parque de trabajo y un parque de aquí de asistencia bastante interesante. Pues hay que destacar también, ¿no?, ese esfuerzo, evidentemente hay refuerzo por parte de la Guardia Civil, el esfuerzo también de la policía local que además de prestar atención allí en la zona de salida y en la parte que se refiere a nuestra localidad, bueno, pues evidentemente también se realiza el servicio habitual, ¿no?, en Ubrique, y lo mismo ocurre con los bomberos, que deben dividirse, podemos decir, la atención en torno a lo que es la prueba y no olvidar tampoco lo que pueda ocurrir en un momento dado, en este fin de semana también, en Ubrique. Claro, efectivamente, tienen que alternar lo que es prueba con todo el dispositivo de la prueba, que se lleva un buen número de agentes de la policía local, con todo lo que es su organigrama interno del día a día. En cuanto a ambulancias, Pedro, ¿el número? Tenemos 4 ambulancias, 2 UBILES y dos ambulancias convencionales, 2 UBIs medicalizadas, con su médico, ATS y conductor cada una, y 2 ambulancias de transporte normales, más una jefe médico. Ojalá. Rocío, una jefe médico que tenemos, que es la coordinadora de la Federación Española. Ojalá, evidentemente que no tenga que utilizarse, pero los medios están ahí y bueno, pues todo preparado con un despliegue en el ámbito de seguridad que también tiene que ser uno de los más potentes de todo el campeonato de España, ¿no? Sí, es de los más fuertes porque además contamos con el público que viene aquí a Ubrique, que es una cantidad de público muy grande y viene mucha gente a todo lo largo del tramo y la previsión, pues, en muchas pruebas pues existen dos ambulancias, una UBI y otra normal, o 2 UBI, ¿no? Como mucho, y aquí tenemos que tener 4 porque hay mucha asistencia de público y la prueba siempre tiene que tener una UBI disponible. Hemos hablado de la seguridad, vamos con los horarios, con lo que se refiere al corte de carretera y demás. Hay que decir que la prueba en sí, aunque evidentemente los entrenos y carreras comenzarán mañana, pero que hoy ya llegan las, como es habitual, las verificaciones. No, sí, ya es que hay trabajo tanto para los nuestros, que son los de parque, que están haciendo todo el trabajo de colocar a la gente en su sitio más o menos previsto, con los equipos que van llegando, como también la policía local, porque ya aquí hay mucho movimiento, gente que entran. Cada vez los coches de los concursantes, los camiones, no vienen ya con coches y remorques, y algunos vienen con camiones de los grandes, y claro, y el dispositivo es mucho más importante que era hace años atrás. Para los conductores, tú que estás ahí en la zona, Pedro, no sé si está cortado ya lo que es la zona de Hipersol. No, yo creo que se pasa. Todavía sí, ¿no? Sí, además van llegando equipos y eso, y lo vamos inmediatamente colocándolo a un lado y a otro para dejar la vía libre, porque todavía tienden a pasar autobuses y tráfico, algún tráfico pesado que quede por aquí. Sí, lo que pasa es que ya es suerte, que somos 20 edición, ya todo el mundo sabe qué día son las carreras, intenta evitar este día para traer eso y colaboran, y la verdad es que se funcionamos perfectamente. Decía, ¿no?, que sí que esta tarde, evidentemente, habrá, bueno, pues determinadas horas en las que sí que se suele cortar el tráfico allí en la zona, cuando más afluencia, además de espectadores hay, que suelen pasarse por allí para ver el parque de vehículos. Durante determinados momentos sí que esta tarde estará cortado el tráfico. Sí, sí, esta tarde siempre se fue montar los embotellamientos que se montan, de eso, pero la verdad es que con un poco de colaboración entre todos podemos hacer que esto se coordine perfectamente. Eso hoy, para aquellas personas que quieran ver los vehículos, quieran ver la montura de esos participantes en esta edición, ¿cuándo pueden acercarse por allí? ¿Esta tarde? Esta tarde tenemos las verificaciones administrativas, que es a partir de las 3, y luego las verificaciones técnicas, que es un poco más tarde, inmediatamente después, más tarde, ¿no? Y eso durará, estará en torno hasta las 7, 8 de la noche, vaya, de noche, que será la hora de que finalicen las verificaciones y quedarán todos los vehículos expuestos aquí en la Plaza de Toro. Así que, ya lo saben, como siempre, ¿no?, más o menos con los mismos horarios, se puede visitar esta tarde lo que es el parque cerrado de exhibición, que quiero que estará abierto hasta las 9 de la noche. Sí, efectivamente, lo tendremos abierto y, bueno, en función de la afluencia de público, porque, claro, si hay público no pasa nada, lo tenemos un poco más de tiempo y no pasa nada. Lo que nos interesa es que la gente disfrute y que los aficionados lo vean todo lo más cercano posible. Recordamos ahora, horarios para mañana y el domingo. Muy atenta a aquellas personas que vayan a salir de nuestra localidad, o bien en la tarde del domingo, del sábado, que quieran hacerlo, o el domingo por la mañana. Habéis intentado apurar al máximo. De hecho, en esta edición el esfuerzo para vosotros los organizadores va a tener que ser mayor, porque habéis reducido el tiempo que va a estar la carretera cortada al tráfico. Quiero decir que se ha retrasado, ¿no? Por ejemplo, mañana sábado, tanto mañana sábado como en la mañana del domingo. Efectivamente, mañana sábado cortamos a la 1:30. De hecho, vamos a empezar a repartir gente, incluso en ese momento, y tenemos el tiempo justo de repartir para incidir lo mínimo posible y dejar el mayor tiempo posible la carretera abierta. O sea, a la 1:15 cortamos, a las 13:15, y a partir de ahí vamos a intentar repartir todos los equipos y todos los equipamientos que tenemos a lo largo del tramo, claro. Los entrenos oficiales, que comenzarían a las 2:30, mientras que la carrera comenzaría a las 5:30. Así que, Pedro, ¿hasta cuándo más o menos podría estar cortada la carretera? Hombre, no se sabe exactamente, porque hay muchas circunstancias ahí en juego, pero yo creo que en torno a las 7 de la tarde estaríamos ya todo terminado. 7, ahora mismo no lo sé exactamente, pero por ahí andará. Siempre con la reserva, evidentemente, que supone la propia competición, si hay salidas, si hay averías, etcétera, etcétera. Esto puede hacer que se retrase más o menos. A veces las mangas son rapidísimas, y otras veces, bueno, pues se van amontonando los incidentes y no hay manera, ¿no? Parece de que acabe. Pero en principio. No, yo opino que, hombre, si todo va bien, a las 7, incluso un poco antes de las 7, estará ya esto ya liquidado. Ya lo saben, mañana, sábado, por tanto, a la 1:15 se corta la carretera. 1:15. Hasta las 7 aproximadamente, ya esto sí que es ya dependiendo un poco, ¿no?, de las circunstancias. Y el domingo, igual, se atrasa un poco lo que era el cierre habitual, en este caso 8:30, ¿no? Efectivamente, cerrábamos a las 8 y ahora en este caso vamos a cerrar a las 8:30, aguantando todo lo posible la apertura de la carretera, para incidir también lo mínimo posible a todo el público que tenga que entrar o salir en esos momentos. Y ya, pues, yo calculo que el domingo, si todo va bien, en torno a las 2 habremos terminado, 2:30 como máximo. No creo que llegue sobre esa hora, más o menos. Recordamos que el domingo los entrenos a partir de las 10, la carrera 2 a las 11 y media y la última carrera llegaría a la 1 y media. Así que, bueno, sí, pues... tarea 1 y media son... siempre, todo va en función de las circunstancias, pero yo creo que a las 2 y 20, 2 y media como máximo estaremos acabados. Pues son los horarios principales, recordamos, el domingo 8 y media sería por tanto el corte. Sí. De carretera, nosotros que también a través de las redes sociales hemos incidido en este aspecto y lo pueden consultar, evidentemente, también a través de la propia web de Escudería Ubrique. Son, como decimos, los aspectos en torno a la seguridad, el corte de carretera y demás. En otro orden de cosas, Pedro, en el ámbito organizativo, ¿novedades que podamos comentar? Hombre, novedades en este aspecto, en este año hay... sobre todo los vehículos, vienen unos vehículos nuevos, que viene un suizo con un Fórmula Reiner que aquí no ha venido nunca. ¿Se ha confirmado al final? Sí. Está confirmada su asistencia. Y bueno, vamos a ver este hombre con un aparato espectacular también. Y no hay que dejar al lado los Vilariños y Fombonas y Borregueros que ya son tradicionales y están a un nivel altísimo. Estamos hablando de un Fórmula 3000, es la primera vez que viene, ¿no? Este suizo, Tiziano Riva, con un Reynard 92D, una montura británica, ¿no? Esto es de un constructor británico. Sí. Británico, efectivamente. Es un vehículo de mucha potencia y un vehículo especialmente de carrera adaptado a montaña. Es una de las grandes novedades, pero aparte, bueno, pues van a venir otros vehículos, otro coche desde luego importantísimo, no sé si va a ser desde luego uno de los años con más variedad, porque además de los favoritos de siempre, hay nuevos coches que van a ser bastante espectaculares, ¿no? Sí, sin duda, tenemos coches de todos los niveles y tampoco hay que comentar los nuevos de locales, los nuevos corredores locales que son, no sé si son 4 o 5, y se incorporan este año al club. y tenemos, pues, eso, que para darle ánimo y que lleguen bien. Claro que sí, evidentemente, y además esa es una de las contribuciones, ¿no?, de esta subida Ubrique, el hecho de que haya tanta afición al automovilismo y que salgan, intenten salir, hombre, en la medida de las posibilidades, porque esto, el tema económico es fundamental. Pero bueno, que está esa afición ahí al automovilismo gracias desde luego a pruebas como la subida Ubrique, ¿eh? Efectivamente, y hay gente nueva y gente que va incorporando, que al principio se incorporan con coches menos potentes, pero poco a poco se va escalando. Pues en cuanto a la participación, decíamos la novedad por ejemplo de este suizo, pero estaría Vilariño, estaría el DTM, ¿no?, el Audi A4 de Fombona de nuevo. Que decir, del Mosler, de Raúl Borreguero, hay cuatro Porsches, el Gineta, Lotus también, hay un Lotus, etcétera, sí, etcétera, ¿no? Mitsubishi. Tenemos Mitsubishi, tenemos un Córdoba World Rally Car y no sé, los CM de Javi Villa, sí. De Jonathan Álvarez, en fin, un surtido bastante amplio. Miguel Ángel Clemente, en históricos con el 124... En fin, yo creo que no falta nadie. Que va a estar la cosa entretenida, más aún teniendo en cuenta que muchos de estos pilotos no fueron a la primera prueba, porque es en Tenerife y el coste es evidente. Otros faltaron o tuvieron problemas, algunos de los favoritos, en este caso en Estepona, y por tanto todos tienen que ponerse las pilas aquí en Ubrique. Efectivamente, el que quiera ahí empezar a pelear el campeonato, Ubrique tiene que salir en la parte de arriba, eso está claro. Bueno, pues eso es lo deportivo, pero por supuesto, ya saben que en este ámbito, por la tarde, nuestro compañero Jesús Domínguez les está ofreciendo toda la información, además de en el ámbito organizativo, que es en el que nosotros vamos a centrarnos más, ya para ir finalizando. Bueno, un aspecto que no podemos desdeñar, que está ahí, el tiempo. Hablábamos de que parecía que iba a acompañar, pero... Pedro, imagino que estás al tanto, está claro, ¿no?, de que el domingo, sobre todo, hay riesgo de lluvias. Sí, efectivamente, el domingo han dado una posibilidad de lluvia, lo que nos estamos viendo es el horario de la lluvia, que no está claro todavía, porque parece que por un lado pueden ser durante la noche del sábado al domingo, y en otras previsiones da incluso a partir de las 2 de la tarde y luego se despeja. No sabemos, a lo mejor por poco nos escapamos, en fin, no sé. Pero bueno, ya hemos dicho antes que las carreras son, el tiempo es algo que se sale de nuestras posibilidades, y nosotros tenemos que tener previsto todo lo demás, pero ni la climatología se sale de la capacidad de previsión. De hecho, aunque no ha sido lo más habitual, recuerdo ediciones de la subida que ha llovido, o siempre a lo mejor el riego hay presente, porque bueno, por la fecha en que son, ¿no?, en primavera. ¿Hasta qué punto, Pedro? Porque esto es una pregunta que se hace mucho aficionado, ¿no? Si llueve, esto se suspende. ¿Hasta qué punto tendría que llover para que se suspendiera una prueba de estas características? No, hombre, suspenderse no se puede suspender. Ya tiene que ser algo fuera de los cauces normales, ¿no? Porque lo que ocurre es que cuando llueve, pues quien tenga mejores ruedas de agua tendrá muchas más papeletas. Quien sea más técnico, pues se defenderá mejor, a lo mejor con el mismo coche y con las mismas ruedas. Hay gente que con agua, quien esté más acostumbrado también, por eso se habla de que los pilotos del norte están más hechos a conducir en sobre lluvia que nosotros aquí en el sur. En fin, hay muchos factores en juego, pero claro, las carreras son así. Hay gente que una carrera le viene bien y a la siguiente no le viene tan bien. Así que, digo, por si se le pasa a alguien por la cabeza, da igual que llueva, ¿no? Esto no se suspende, ni mucho menos. Y sí que es cierto, hombre, que desluciría, sobre todo más para el espectador, porque evidentemente no es lo mismo. Pero bueno, en cuanto a los pilotos están preparados también para esto, también prefieren, ¿no?, que no llueva, lógicamente. Pero bueno, pues siempre cuando hablamos de la lluvia es sobre todo por el espectáculo, que no se vea deslucido, ¿no? Efectivamente, eso es más que el problema ahí estaría de cara al público, que hombre, que aunque con lluvia también tiene su encanto el automovilismo, pero es mucho más incómodo a la hora de ver una prueba. Incluso es cierto que para el tema de seguridad la lluvia puede crear el factor de incluso, ¿no?, de si se mueve la gente, los espectadores, sí, resbalones con las piedras en la sierra, mucho, sí, cuidado, sí, como esté. También nos afectaría en ese, pues en ese sentido, pero bueno, es algo que no podemos disponer de ello. Sí, sí, habrá que esperar y ojalá que al final no se confirme, esto es muy relativo, ¿no? En primavera las previsiones meteorológicas que hablan de que el sábado, cada vez ya por la tarde sobre todo, casi que se descarta que llueva, sería sobre todo el domingo y como tú decías, ¿no? Parece que incluso la lluvia en principio se concentraría en la madrugada y no volvería hasta las 2, ojalá que sea así. Vamos a esperar que sea así, sí. Y que no afecte, desde luego. Bueno, pues de todas maneras, el impacto en lo turístico, bueno, pues como cada año ha hecho que los hoteles, las casas rurales, no solo de Ubrique, sino decíamos, ¿no?, de todo el entorno, pues estén al completo, ¿no? Sí, no, eso está todo lleno desde hace tiempo atrás, ¿no? Además, ya desde hace tiempo se prohibió todo lo que era gente que se quedaran a lo largo del tramo y todo eso, con lo cual quien se quiera quedar, pues lógicamente incide en que tiene que alquilar un sitio donde dormir o donde pasar la noche. Y bueno, y todo eso ha redundado en que está todo lleno, completamente lleno, no solo aquí en Ubrique, sino en Benaucaj, en todos lados. Es un aspecto que además se ha cuidado mucho en el tema de la Junta Local de Seguridad, se incidió en el tema de las acampadas y bueno, pues ya se anticipa que va a haber un especial cuidado para que no se produzcan, o sea que están prohibidas. Efectivamente, están prohibidas desde hace ya tiempo y hay un dispositivo especial del SEPRONA para que así se cumpla. Bueno, pues todo ello en torno a lo que es la cita de este fin de semana, la subida Ubrique, con la que estará de nuevo, por supuesto, como cada año, Radio Ubrique en directo a través del 97.6 en la FM y desde radioubrique.com, así que nos pueden escuchar seguro desde muchísimos rincones de todo el planeta a través de internet. La verdad es que será posible, por tanto, seguir la prueba desde muchos lugares. Nosotros que le vamos a solicitar esa participación, como siempre, a través de las redes sociales. Pues Pedro, que hablaremos a lo largo del fin de semana, si te parece. Te vamos a dejar porque, bueno, pues estás metido dentro de todo lo que significa, ¿no? Los últimos flecos, hablar con muchas personas, y por tanto nos vamos a quedar aquí. Habrá tiempo a lo largo de todo el fin de semana de comentar más detalles, si te parece, de cómo está transcurriendo la prueba. Muy bien, pues a vuestra disposición. Pues Pedro Carlos García, presidente de Escudería Ubrique, como siempre, muchísimas gracias y bueno, muchísima suerte, lo iremos contando para lo que es este vigésimo aniversario de la subida a Ubrique. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Hasta pronto.